Quiero abreviar la predicación que siempre me pagué de pequeño sermón. De dueña pequeña y de breve razón, que a poco es bien dicho afincase el corazón. Del que mucho fabla ríen, quien mucho ríe es loco, es en la dueña chica amor en don poco. Dueñas hay muy grandes que por chicas non troco, mas las chicas las grandes se arrepienten del troco. De las chicas que bien diga el amor me fiso ruego, que diga de sus noblezas, yo quiero las decir luego. De sirvos he de dueñas chicas que lo abredes por juego, son frías como la nieve e arden como el fuego. Son frías de fuera, con el amor ardientes, en la calle solas, trebello, placenteras, rientes. En casa cuerdas, donosas, sosegadas, bien facientes, mucho al y fallaredes, a do bien paredes mientes. En pequeña gerguenza yace gran resplandor, en azúcar muy poco yace mucho dulzor, en la dueña pequeña yace muy gran amor. Pocas palabras cumplen al buen entendedor. Es pequeño el grano de la buena pimienta, pero más que la nuez, ron horta y calienta. Así, dueña pequeña, si todo amor consienta, no habrá placer del mundo que en ella no sienta. Como en chica rosa está mucho color, en oro muy poco, gran precio y gran valor, como en poco blasmo yace gran buen olor, así en dueña chica yace gran sabor. Como robí pequeña, tiene mucha bondad, color, virtud, precios, noble claridad. Ansí dueña pequeña tiene mucha beldad, fermosura, donaire, amor y lealtad. Chica es la calandria y chico el ruiseñor, pero más dulce canta que otra ave mayor. La mujer que es chica por eso es mejor, con doñeo es más dulce que azúcar ni flor. Son aves pequeñas, papagayo y orior, pero cualquier de ellas es dulce gritador. Adonada, fermosa, preciada, cantador, bien a tal es la dueña pequeña con amor.